Desde el mágico Valle de Texas, ya estamos de regreso. La música en vivo, Los Dorados, para toda la gente que apoya y sigue la buena música. Aquí le enviamos la siguiente melodía, dice. Eres una coqueta, sabes enamorarme. Tu mirada indiscreta ha sabido cautivarme. Tu juventud endulza lo amargo de mis años. Han hecho que realice lo más caro de mis sueños. Un cariño como tú es lo que yo necesitaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba. Un cariño como tú es lo que yo le pedí al cielo. Un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo. Eres una coqueta, sabes de tu hermosura. Sabes si te fascina darle cuerda a mi locura. Dicen que estás jugando, y yo me he preguntado, ¿quién diablos les ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, es lo que yo necesitaba. Un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba. Un cariño como tú, un cariño como tú.